Qué linda la rosa, qué linda esta historia. Qué lindo que hiciera de vernos tu hobby. Qué lindo los viajes, qué linda canción. Y qué lindo los besos de hotel en el lobby. Hasta las 5 de la mañana, conversaciones en la cama. El plan de la semana, ver pelis en pijama. Me hice amiga de tu hermana y a las dos nos gusta el drama. Y han pasado varios meses y todavía me ama. Tú y tu forma de comerme. Tú lo arruinaste como siempre. Qué linda la rosa, qué linda está. Maldito, maldito.